Su atención, por favor. A continuación, el profesor José Serra, del Colegio Pío de las Hermanas Salesianas, brinda el pronóstico del tiempo para las siguientes horas.